Hola, ¿hay alguien ahí? Este es el podcast de No Soy un Troll. Comenzamos. Bueno, por fin llevo ya muchos días sin grabar. Estamos a 22 de junio. Hoy va a ser un podcast cortito. Va a ser un podcast que voy a titular Reflexiones. Reflexiones previo al cambio, que esto ya quizá diga algo al final. Y bueno, simplemente en este episodio voy a contar así un poquito por encima lo que serían mis comentarios, mis breves comentarios sobre unos cuantos podcasts que he escuchado. La primera reflexión la querría hacer sobre el podcast de 9 decibelios, porque aquí de nuevo chapó para David Arribas, por todo el curro que se está haciendo por los que nos iniciamos en esto y por los que quieren empezar. Aquí me gusta, pues eso, los voy a comentar sus dos últimos episodios. Uno que José María Ortiz le dice que quiere hacer un podcast sobre accesibilidad y hay que tener en cuenta que es que además el hombre este es invidente, y el David pues le explica con todo lujo de detalles, como siempre, lo que sería su equipo básico. Luego, en el anterior, habla de un audio correo, le responde a un audio correo a Manu, donde, aparte del podcast, que todos sabemos que es este soporte audio, pues lo que sería el soporte, vamos a decir, en la web, de cómo ubicar un podcast, ¿no? Y ahí aquí le explica WordPress, los plugins esenciales, y la verdad que yo que estoy en ello, me ha servido de gran ayuda. Escuché de nuevo Condenados Podcast, y qué decir de estos locos de la noche sevillana, Dios mío. Yo siempre que alguno me dice, oye, ¿y eso de los podcasts qué es? Le digo, mira, pues escuchas tal o cual, dependiendo de sus apetencias, si son tecnológicas o no, y luego escucha Condenados porque con eso te vas a reír seguro, y esto ya me habréis oído decirlo en multitud de ocasiones. Una cosa que no me gusta tanto últimamente es que están entrando en la cuadrilla. Es decir, llega un momento del episodio en que ya se centran en su cuadrilla de amigos cuando los salen los sábados por la noche y terminan tal o cual casi peleando. No sé, yo aquí a los amigos condenados les diría que no sé si esa es la tendencia, porque a la gente que no conocemos el entorno o no los conocemos personalmente, pues quizás se nos queda un poco pues ahí en el aire y no sabemos exactamente por dónde pueden ir los tiros. Y personalmente, ya he dicho, pues yo en algún caso me pierdo un poco a ver cómo evolucionan estos, que son lo suficientemente buenos para no caer en eso, en que nos despistemos y que sigan manteniendo ese ritmo que suelen tener en su gran y maravilloso podcast. Por recomendación del amigo Felipe Rey Jaén, he descubierto el podcast X y Z. Es un podcast muy al hilo del podcast del búho, del amigo Jorge. Se lo ocurra Jesús Retamero, que es @reta_mero en Twitter. Y como decía Felipe, es otro podcaster de Jaén. Bueno, si fuera la broma del amigo Felipe, si os gustó el podcast del búho, este es otro que debería acompañarle a Jorge. Lo hace muy ameno. Yo el que escuché concretamente es el episodio de Cristóbal Colón, que obviamente, además de contar la historia de Cristóbal Colón, los viajes y tal, pues lo acompaña con música y, oye, se hace muy, muy llevadero y te permite. Yo diría que incluso en algún momento podrías sustituir el libro de lectura nocturno por escuchar podcast tipo este, pues el que he dicho de podcast X y Z o el podcast del búho. Una gran noticia tenemos en la podcastfera. Ha vuelto Apartamento para Tres. Han publicado un año después el episodio del retorno, que ellas dicen, y es, como su nombre indica, este episodio es el reencuentro de las tres, de mis tres tuiteras, que son María Madrid, Loli, Memisery, Pity, Always Candy, han vuelto a ese apartamento que nada, y vuelven a contar como anteaño con su experiencia con aplicaciones, en el mundo tecnológico. Y en este caso me alegra un montón porque, aunque es un apartamento para tres, al parecer va a convertirse en un apartamento para cinco. ¿Y por qué digo que me alegra un montón? Porque lo mismo que en mi anterior comentario he dicho, que Felipe tiene un compañero de podcast de Jaén, yo creo que voy a tener un compañero de podcast navarro, en este caso Navarra, pues Little Hard Candy va a formar parte junto con Olvido del equipo del podcast de Apartamento para Tres. Estaremos atentos, que también entretenimiento asegurado. Después de este Apartamento para Tres, tenía aquí anotado contaros que he descubierto otro podcast que, bueno, lo descubrí hace unos días, que es el Enredados en la Nube. Hablé un poquito por él sobre encima con la charla que tuve con mi gran amigo Uchu, y reconozco, que ya pedí perdón por ello, que metí la pata un poco diciendo los componentes. Y me he escuchado sus tres capítulos publicados, y lo que hay que destacar en este podcast es el ritmo que le meten. Música continuamente acompañando las secciones. Un equipo parece... Ahora mismo sí que, pues como todos los podcasts de más de una persona, pues en algún momento se pisan o uno ha terminado de hablar de uno y ya está entrando el otro y tal. Pero bueno, esto es, supongo que es con el tiempo, pues mejorarán como todos los podcasts. Y eso es el no pero, es que es otro podcast tecnológico donde dicen que se habla de Apple, Android y mucho más. Yo creo que es demasiado, bueno, no vamos a decir demasiado. Por ahora yo lo que escucho es más Apple que otras cosas. Pero bueno, otro podcast para los que nos gusten estas temáticas. En el telar del geek, mi amigo Daniel me tiene desbordado con su ritmo de publicación. Dios mío, qué hombre. Y aún dice que le queda el mogollón por publicar y encima lo publica en Twitter para recochineo o para regocijo de todo suyo y de todo y contra con los demás. No me lo tomes a mal, Daniel. Y de lo último que te he escuchado, me ha encantado tu charla con mi gran amigo Tazfoto y la charla súper interesante con Diego Freniche, aunque como dices, esa charla podría dar para muchos capítulos, entrando a unos detalles increíbles, aunque para eso existe WeDevelopers también, pero bueno, ese es otro rollo. Papi Podcast, bueno, al amigo Charlie Encinas le diría que creo que es la religión musulmana les obliga a no enseñar la parte de su cuerpo comprendida entre el ombligo y las rodillas, a colación de su último episodio Cerdadas las Justas. Y entrando en este tema de religiones, pues una cosa que hay que, yo creo que vale la pena escuchar, es del episodio de Torpes para Todo, cuando hablan de la fe y tratan este tema de las religiones, yo creo que con educación y bajo siempre ese punto de vista de estas dos amigas. Y bueno, este es el podcast mini podcast que quería hacer. Con nada, media docena de apuntes que tenía, de notas que tenía montadas para hacer el siguiente episodio, que por ahora voy a tener que posponerlo. Y lo que sí quería deciros que este podcast de No Soy un Troll se mueve, va a evolucionar en muchos aspectos. Por ahora no doy detalles de los mismos, pero espero que guste hacia el donde va. Y oye, ahí lo dejo. Bueno, y mientras tanto, mientras eso ocurre, digo los métodos de contacto por ahora, que son el nosoyuntroll.blogspot.com, donde hay un apartado contacta. Me podéis echar un correo a nosoyuntrollpodcast@gmail.com. El Twitter es nstroll-podcast. La música que siempre pongo es la de Diablos Une Orquesta, que la he bajado de Jamendo, y que también hay un banner en el blog para poder acceder a ella. Y lo que digo siempre, y hasta la siguiente, que ya espero que sea con novedades, no os pongáis tristes.